Tú, joven de hoy. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. Sé un buen árbol. ¿Quieres triunfar en la vida? Domínate. Enriquece tu interior con la savia de la verdad, la bondad y el bien, con el amor de Dios, y serás un árbol fuerte y bello. ¿Qué tipo de árbol quieres ser? ¿Quieres ser de los de ramas débiles que se tuercen con un ligero viento? ¿Quieres ser de los árboles que firmes no se doblegan ante las tormentas? Bebe del agua que da vida y serás un árbol vivo y fuerte. Bebe de este agua que está en los sacramentos, en los mandamientos. Este agua que es el amor de Dios. Dios te ama. Sé un árbol fuerte. Sé como el árbol de vida, la cruz de Jesús. Déjate clavar en ti a Jesús y tendrás vida. Sé un árbol de buen fruto, porque por el fruto se conoce al árbol. No seas un árbol enclenque y mediocre. Sé un árbol fuerte y bello. Sé un buen árbol. Sé un árbol de Dios. Católicos Online. Visítenos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com.